todos los partidos políticos de Brasil, diríamos de Brasil, que hay algunos de esos partidos políticos que han vivido de la corrupción eternamente, vivido y siguen viviendo de la corrupción, son los que están armando todo este combo, como dicen unos compañeros de la corrupción en Brasil. Pero hay una cosa clarísima: si hay una denuncia y un presidente toma la decisión de que tienen que ir presos los que tienen que ir presos, hasta que detenidos o procesados, hasta que se aclare, hasta que la justicia investigue. Pero acá no hay tiempo para que la justicia investigue. Yo te voy a decir una cosa, Dirceu, en ninguna, si vos pones el tema de Dirceu en una corte, en el mundo, cuando fue preso Dirceu, fue preso por denuncias de periódicos sin que se presentara ninguna prueba. Y esa fue la primera gran debilidad de Dilma Rousseff. No se presentó ninguna prueba en ese caso. Entonces ahora fácilmente toman el caso de Petrobras, donde, por supuesto, en empresas grandes casi siempre se producen hechos de corrupción. Ni te digo lo que son las empresas en Estados Unidos. Claro. Son los nidos, los nichos de la corrupción. Claro. Y en otros países. Pero realmente lo estamos viendo con la que estamos viendo Exxon moviendo el tema fronterizo del Esequibo para quitarle una parte del territorio a Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero lo cierto es que allí en Brasil, es claro, están apretando a la presidenta de una manera muy fuerte, y están ahora, como la salida de Lula bajó esa tensión, la bajó considerablemente. La salida de Lula significó también la movilización de la población, que estaba un poco inmovilizada. Lo empezaron a atacar a Lula. Claro. Y ya Lula, pero vos tenés que demostrar, vos tenés que esperar a la justicia. Cuando no quieren esperar a la justicia, es porque saben que el esquema, como ellos los han denunciado, no es verdadero. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Antes de que la justicia se pronuncie y diga, sí, acá hubo esto y acá hubo esto, los culpables, esto y esto, ellos quieren pedir la renuncia a la presidenta. ¿Cómo pedir la renuncia sin, es decir, no esperar la justicia? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Hay un montón de cosas que requieren razonamiento simple, que sin embargo y lamentablemente no se hacen.